tuyo. Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos después de la Semana Santa a Último Nivel. Volvemos con ganas, con energías, con un trimestre cargadito, de verdad, señores, va a ser esto espectacular. Tras un segundo trimestre un poco accidentado y pasado por agua, podríamos decir, hemos puesto toda la energía que nos sobraba de ese segundo trimestre para hacer un tercer trimestre, un cierre de cuarta temporada a la altura. Y para ello, como no, volvemos con un programón que se nos quedó pendiente del trimestre pasado y en el cual os tendremos que poner las escafandras para poder analizarlo profundamente. Bajaremos a Rapture. Vamos, que deciros, con los frikis que sois, sabéis que perfectamente hablamos de Bioshock 2. Y naturalmente, en un análisis como este no podía faltar la compañía, aunque por ahora es escasa. Hola, Manio. Buena nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena nit. Parece ser que esta noche ni los dioses ni los reyes han querido que estemos en Long Team entero. De momento. De momento, sí. Tenemos a Freeman, por un lado, con el tren viniendo de camino. Y por el otro, Yuri, en otro tren viniendo de camino. ¿Estará en el mismo tren? ¿El destino los habrá juntado hasta para este? Ah, sabe. ¿Pero tú cómo estás, hombre? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Bien, me ha ido bastante bien, un tiempo de relax, que siempre entra bien, desconectarse un poco de LON, que estoy hasta en la dices, último nivel, ¿qué pasa? Es broma, siempre se echa de menos la vuelta. Por supuesto. Y está, a ver si realmente la hacemos con Bioshock 2, que ya toca. Sí, ya toca Bioshock 2, espero que vengan los expertos, porque si no tendremos un problema grave, bueno. Porque yo lo he jugado no lo suficiente como para quizá acaparar un análisis completo. Y tú tienes, creo, una perspectiva también por encima. Vamos, pero, apoyaremos a Freeman y a Fukui, a Freeman y a Yuri en este análisis. Exacto. Las noticias de la semana. Thank you. hoy de principio a fin vamos a viajar a los años 20, 30, 40, si queréis, con estas musiquitas así que acompañan... ¿Qué coño? De puta madre. Sí, sí. Y con la banda sonora de Saboteur. Lo sabía, lo sabía. Acompañando, claro que sí, por supuesto. Así que calentando ya motores... ¡Doc! ¡Por favor, Doc! Al pasado... Y empezamos las noticias, que para eso no necesitamos ni a Freeman ni a Yuri. Ya vendrán. Ya vendrán. Así que, con hombres de pelo en pecho que somos tú y yo, afrontamos las noticias solitos. Empecemos. Según Miyamoto, la violencia en los videojuegos lastran el potencial de los mismos. Pues según una declaración que ha dado en un portal inglés, vale, un portal, ni el de Belén ni otro, sino un portal inglés. Sí, sí, no uno cualquiera, ¿eh? Comenta, bueno, cito textualmente, dice, según Miyamoto, dice: a veces los diseñadores de juegos tienden a centrar su atención en un área limitada y particular y no llegan a expresarse, a ir mucho más allá. Y ejemplifica juegos como Grand Theft Auto o Modern Warfare, que pueden hacer daño al potencial de que los videojuegos realmente pueden mostrar. No con esto pretende criticar a Grand Theft Auto o Modern Warfare 2 de su violencia o su mala idea de videojuego, sino que dice que centrar un videojuego en solo acción, quizás, o solo la sangre por la sangre, lastra todo ese potencial que se puede sacar realmente de un videojuego. Y si me pongo a decir yo lo que lastra que un videojuego se centra solo en mover un mando en el aire, ¿qué me diría el señor Miyamoto? Te diría que no está en cómo se juega, sino el cómo te consigue transmitirte ese juego, esos movimientos. Dios mío, te ha poseído Miyamoto por un segundo. Sí, Dios mío, ¿qué es esto? Qué grande. No sé, supongo, diría yo, se queda a saber. Bueno, da igual, le diría: mira, en caso que me digas, ven aquí Miyamoto, te doy un abrazo y qué grande eres, y ya está. Que se calle ya, hombre, saque otro juego. The Witcher, Rise of the White Wolf, sigue congelado, pero no abandonado. Tiene un poco de frío después del invierno. Exacto. Está y está aquello un poco quietecito. Tirando. Pero bueno, volverá cuando le pongamos la estufa en los pies. Ya que tras las relaciones que hubo con CD Projekt y Widescreen Games, que hubo un poco de, en estudio francés, un poco de rifirrafe, el Rise of the White Wolf, que vendría a ser la versión de The Witcher de PC pasada a consolas, pues se congeló, hubo un parón ahí en total. Y bueno, se dedicaron en el desarrollo de la segunda parte de la versión de PC, el de Witcher. Entonces, tras comentar que The Witcher, esta segunda parte de Witcher de PC seguramente podría llegar a consolas, la gente pues ya preguntó: oye, ¿y si este llega a consolas, hay la posibilidad de que al menos el primero también? ¿El primero llegue? ¿Qué pasa? ¿Lo sacaréis del congelador o lo meteréis en el microondas o no? Entonces, lo que comenta Tomac Gop, que es el senior producer de ese proyecto, dice que el proyecto está congelado, que no cancelado. Es decir, de momento no sería el momento adecuado para dedicarse al proyecto, pero es algo que tendrán en cuenta. Es decir, es un proyecto que posiblemente más tarde pueda llevarse. Seguramente, según las ventas de The Witcher 2, se animen a sacar también este Rise of the White Wolf también para consolas. Esperado para consolas, sin duda. Un titulazo en PC que los consoleros que no tienen un PC, aunque tampoco hace falta uno demasiado potente para poder jugarlo, podrán disfrutarlo, a ver si pueden o no pueden al final. Y con aquellas mejoras gráficas también incluían. Exacto, no, sí, sí. No era sí. Un simple Porsche, no tenía. No, tenía una evolución del motor. Pues veremos a ver en qué acaba todo. Según Crytek, Crysis 2 está resultando complicado de llevar, pero no imposible de realizar. Ay, comentan estos chicos que, bueno, dando un poco de expectación al esperado Crysis 2, dicen que este CryEngine 3, que está preparado, más que nada pensado para consolas, pues bien, está dando bastantes, no problemas, pero sí realmente un trabajo muy difícil de realizar. Hay complicaciones, naturalmente, teniendo en cuenta para lo que lo van a sacar y lo que es Crysis, pues... Exacto, partiendo un motor ya un poco por debajo de lo que es Crysis, para que se pueda sacar perfectamente en consolas. Lo que han hecho ha sido escalarlo. Entonces ha sido el problema en esta escalación de decir... ¿Por dónde sacamos? ¿Qué dejamos para que realmente sea un gran título? Sí, o sea, equilibrar el reajuste, para Exacto. que nos entendamos. Entonces están ahí en que, bueno, el proyecto está bastante bien, están muy, muy contentos con los resultados y también lo están muy contentos con los resultados de la versión de PC. que, aunque ser un pelín inferior, no deja de ser realmente una versión muy muy buena, la de CryEngine 2 para PC, que obviamente será un poquito mejorada la de consolas. Uy, uy, los peceros, ¿cómo se van a poner? Un poco por debajo. Uy, uy, los peceros. ¡Ah, por culpa de los consoleros! ¡Ahora nuestro Crysis se ve peor! Yo creo que simplemente lo que harán es sacar esos truquillos de efectos que realmente en Crysis no eran trucos, sino que estaban ahí y tu ordenador lo flipaba a mil para renderizarlo, y aquí lo disimularán de otra manera. Entonces supongo que de esa pues sacarán un gran... Yo creo que sí, sacarán un gran juego espectacularmente... Espectacular. A ver qué trampojos inventan para poder hacer esos efectos del mismo modo que estaba en el Premier Crisis sin que el PC derrape. Va bueno. Final Fantasy IX llegará finalmente a PlayStation Network. Ya los oh, tenemos. Oh, sí, nena, ya está. Ya el está. Triunvirato de los Final Fantasy, de los 32 bits. El trío de PlayStation 1. Al fin ya la tendremos completo para PSP y PlayStation 3 gracias a PlayStation Network, donde podemos conseguir, aún sin fecha confirmar ni precio, pero seguramente serán de... Los 9,99 que valdrán, sí. Y lo tendremos ya, pues, Final Fantasy 9, ya al fin, el trío completito. Una futura actualización de PlayStation 3 traerá el efecto 3D a Killzone 2. Ay, el efecto 3D, que desde parece que Avatar ha pegado un buen manotazo a todos estos desarrolladores y han dicho, oye, ¿y por qué nosotros no podemos con esta tecnología? Ha sido culo veo, culo deseo. Exacto. Pues que a ver, que si sé cómo le va Bayonetta, entonces es normal que lo desees, ¿no? Pero... O el de Miranda. El de Miranda, está mejor. Bueno, el de Chloe. O el de Chloe. Porque es un culo que no se olvida. ¿Quién no se olvida? Oye, premios son al mejor culo año 2010, ¿eh? El cachis. Vamos, puede ser. No, o sea, por favor. Pues los chicos, tras Killzone 2, están pensando sacar en una futura actualización, ya que simplemente se trata de una actualización, nada de ningún juego extra ni nada, este modo 3D, como ya se mostraron en la GDC o en la CES de Las Vegas, con Little Big Planet, Wipeout HD o con Gran Turismo 5 también implementaban estos sistemas de 3D. Ah, ¿sí? ¿También? Sí, esta ha sido una versión muestra. Ah, o sea, no hay daños, pero hay 3D. Sí. Esto es una gozada. Es para no ver los daños en 3D. Exacto. Es para flipar que las licencias de coches no nos dejan en 3D. Ahí está. Etcétera. Pues sí, no dan datos, como siempre estos chicos, siempre dan humo, pero del bueno. Según como lo mires, ahí están, en presencia de un 3D en Killzone 2, y seguro que no será la única desarrolladora que también sacará algo. No, en absoluto, ya verás, ahora ya van a salir todos. Total, que sacan la tecnología, no tenemos las teles para ello. La verdad es que tiene gracia, ¿sabes? Es como, no sé, sacar un chupa chup sin la bolita, solo el palo. Hay una noticia al respecto más adelante que también comenta precisamente eso. Pues la comentaremos. A ver qué tal. En fin, el pollazo que ha salteado aquí Bungie, porque realmente es decir, vosotros la tenéis grande, pues yo mira, o sea, no os cabe ni el plano de cámara. Bungie declara que únicamente la beta de Halo Reach superará a muchos juegos terminados. Es que es genial. Sí. Tras apenas un mes de la beta de Halo Reach, que estará pues a mayo, 3 de mayo, exacto, un mes. Que ya van con retraso, ¿eh? Porque dijeron primavera y mayo ya es... Estamos en primavera. Pero primavera es marzo, hombre. Marzo era el mes donde el que tenía que haber salido Halo Reach. Pero bueno, da igual. ¿Qué ha dicho Bungie, o concretamente Brian Jarrard, que no es el de los, es de Shai Jahar. Brian Jarrard. Oye, ¿por qué todos los desarrolladores tienen nombres tan raros? Mira, porque mola, o sea, tío. No sé, o sea, ¿han nacido ya con este nombre o se lo ponen para parecer más cool? ¿Qué porque narices, tío? O sea, todos de verdad tienen nombres súper complicados de pronunciar. O sea, estoy detrás de un videojuego, me llamo molonamente, como quiero. Nombre artístico, ¿no? En plan, artista de disco. En este caso, como es el community manager de Bungie, dice textualmente: creo que la gente se sorprenderá de cómo el estilo sandbox ha sido llevado a la beta, como algunas características están incluidas, y cómo de divertida y depurada está ya la experiencia. Comenta que tras probar la beta, muchos jugadores les encantará tanto solo la beta, que estarán muchísimo más contentos que otros juegos ya de por sí terminados y preparados para multi. Bueno, Bueno, pues nada, oye, si me sorprende más que un Red Dead Redemption terminado, pues ya, vamos, flipan en colores, ¿no? No sé. Yo creo que ha sido ahí una vacilada, un me peino ahí un super tupé y salgo al escenario a cantarlo todo, porque... Supongo que es una manera de diferenciar que no se trata de una demo ni una beta ahí de extranje, sino realmente una beta. Sí, pero luego con estas declaraciones, son declaraciones de doble filo, que se te pueden echar en contra porque se acatarán los frikis diciendo dijiste que se iba a ver mejor que un juego terminado. Pero, ¿a quién le vas a decir? ¿A Brian esto? Y dice, vale, ¿y qué? ¿Y qué? Sí. No me traes. La última apuesta de THQ por el cine viene de Red Faction. Pues sí, THQ está ahí interesantillo en lo que sería la pantalla grande. En este caso pretende sacar la licencia Red Faction tras el éxito del último Guerrilla. Y otra próxima en camino, pues dice, hombre, pues podemos sacar una licencia de Red Faction para cine. Pantalla grandota. Sí, ¿no? ¿Ya que estamos? Entonces están ahí buscando más que nada cómo sacarlo, ya que está de moda siempre sacar alguna película basada en videojuego. Últimamente lo hace cualquiera. Sí, hombre, si lo hace Huevo, lo podríamos hacer nosotros. Búscate un director, búscate a alguien que ponga la pasta y nene, pone el título, lo que sea, y ya está. Así que bueno, tendríamos otro Red Faction, pero en cine. Siguiente noticia. Yuri Freeman ya han llegado al estudio. Buenas noches. Buenas. ¡Qué gran noticia! ¿Qué tal? Vamos. Ya ves. Notición del día. O sea, habéis venido separados, pero os habéis encontrado. Sí, por culpa de los trenes. Yo es que he ido de Cataluña a Sants. Os he ido para atrás sin darme cuenta. Pues entonces culpa tuya, no culpa de los trenes. Las líneas de Renfe se han puesto en nuestra contra, pero aquí estamos para analizar el análisis perdido, pero encontrado hoy. Sí, porque si no, Manio y yo lo habríamos tenido un poco difícil de analizar, la verdad. ¿De quién es este chocolate? Que no estaba sabemos. Por ahí, yo también me he comido un trozo. Está buenísimo. Sí, lo sé. Qué genial bienvenida con esta canción. Para los recién llegados al estudio o a las ondas de Saboteur sonando de fondo. Atención, ahora creo que venían las declaraciones que decías tú de las 3D, ¿no, Maneo? ¿Verdad que sí? Ah, sí. Vela. Me he saltado una. Según Ninja Theory, que a ver cuándo coño sacan algo, esta generación no está lista para la tecnología 3D. Exacto. El Ninja Theory y la gente detrás de Heavenly Sword, que después del palo que recibieron por algunos lados ya tienen miedo a ver qué sacan. Sí, ¿verdad? Coño, pues el juego que están planteándose tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, se han sacado algo, que se han sacado algo más. Enslaved. Sí, exacto. El Enslaved. Eso, ensalada. Que eso sería salad, pero bueno. El de que un tío está, bueno, a ti hay un tío están esposados, en plan prisioneros y tal, no sé, tiene bueno. Pero bueno, ¿qué dicen estos chicos? Comentan textualmente: el problema es que para hacer 3D como Dios manda, es decir, realmente en 3D, necesitas renderizar 60 frames por segundo por ojo. ¿Ah, sí? Y al menos, espera. Comento que yo cito textualmente, obviamente no entiendo de todos los mecanismos 3D, estereotópicos y demás. Así que según comentan aquí, eso es lo que necesitamos para... O sea, los ingredientes para un buen 3D serían estos. Pues 60 frames por ojo, ¿vale? Y a 720 de resolución mínimo. Mínimo. ¿Vale? O sea, lo ideal sería 1080. Lo cual comenta que haciendo las sumas y restas y todo eso, llegas a 1080 resolución a 120 frames por segundo. Cosa que los videojuegos no llegan. No, imposible. ¿Cómo, o sea, ¿cómo que Sony, no? Sony prometió que podía mover dos teles a 1080p 120 frames. Vamos, o sea, si Sony lo dijo. O sea, si Sony lo dijo. Hombre, tío. Va en Putaragi, ¿verdad? Sí, por favor. Hombre, qué grande. ¿Has dicho Putaragi? ¿Qué? ¿Has dicho Putaragi? No, he dicho Putaragi. Prostiputa. Que son las 10, señores. Pues no sé, esta gente dice que no puede ser que esta generación no está hecha para 3D. Al menos no el 3D bien hecho. Ponte las gafitas esas en tres colores, dices, vale, pero eso no es el 3D de Avatar, como es lo que pretenden decir, sino que realmente necesitas bastante, bastante más potencia y que no se vería hasta la siguiente generación. La voy a hacer yo, no os peleéis. Gracias. No sé cuál es, por cierto. ¿Cuál es? Estaba diciendo, no te encargas tú. No, para ti. Para ti, Sam. ¿Y qué noticia comento? Rockstar apuesta plenamente por Red Dead Redemption para su próxima campaña del juego. Pues sí, así es, ya está. Hala, comentada. Va, Maneo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pocas ganas tienes este juego o qué? Yo no. No, en absoluto. Lo estoy esperando con locura. Tiene un pintón de la hostia. Tiene un pintón alucinante. Pues bueno, a ver, pongámonos serios. ¿Qué dice Rockstar? ¿Cómo va a empujar esa campaña? Para que la gente también le tenga ganas, obviamente tiene que sacar una buena campaña de publicidad. Lo vital y 100% obligado para conseguir el éxito seguro. Comentan que lo están dando todo para esta campaña e incluso superaría la que ya hicieron con Grand Theft Auto 4, lo cual es de prever, ya que Grand Theft Auto ya es una saga conocida y quieras o no ya tienes aún un cierto mercado conseguido. En Red Dead Redemption, a ser toda una nueva licencia, se tienen que apostar todo, sobre todo en la publicidad, y eso es lo que tienen pensado, al menos en el Reino Unido, según comentan el Stephen. Han de saber colocar muy bien este juego, porque a pesar de ser un juego increíble, porque tiene muy buena pinta, la gente no le servirá solo que se lo vendan como es un GTA 4 en el oeste. Tendrá que verlo, al menos aquí en España, porque claro, nos tenemos que preocupar nosotros de nuestro propio territorio. Y a pesar de decirle a la gente, sí, será un GTA 4 en el oeste, será una pasada, la gente no acaba de convencer. Hasta que realmente no hagan una buena campaña de publicidad, de impulsar el juego. Sé que en otros países se va a vender solo, porque realmente van a entender lo que es Red Dead Redemption, pero en países como España lo veo difícil si realmente no sueltan la pasta. Que pongan al chiquito de Condemor. Exacto, sí. Tendría que promocionar a Clint Eastwood con esa cara de con ganas de escupir a un lado. Red Dead Redemption, de baby. Me he manchado jersey. Pues se espera que al menos el lanzamiento del juego sea el 21 de mayo para PlayStation 3 y Xbox 360. Sega desvela las ventas de PC en Reino Unido, que son mucho mayores de las que habla. Sega desvela que las ventas de PC en el Reino Unido son mayores de las que siempre Estaba escuchando la música y la verdad es que no olvidé el titular. De las que siempre se cubren por Charttrack, que es la empresa que se dedica a publicar todas las ventas del Reino Unido. Timadores, Pues lo que comentan es que la representación esta de ventas no es equitativa con el mercado. Pues las ventas digitales representan una gran proporción de los ingresos, pero claro, no se reflejan en ningún lado, por lo tanto es como si fuera un sector invisible. Y para ellos, el mercado de PC, o sea, para Sega, está funcionando mucho mejor de lo que se está informando. Es decir, que sigue siendo un sector muy fuerte para participar, y así lo demuestran siendo el segundo editor de PC en el Reino Unido, que con títulos como Napoleón Total War, Alien vs Predator y Football Manager, pues la verdad es que han vendido bastante. Porque allí PC vende. Sí, exacto. Exacto. En el Reino Unido siempre vende PC y aquí pues no. Pues no, bueno, y en Polonia también. Y en países del este PC vende un huevo. Y cierto, medio. Cierto. Y aparte lo apoyan muchísimo además. Sí. Son escasos los proyectos que hacen, pero cuando los hacen sabemos de sobras que son de una calidad innegable. Sí, pero aquí nada, incluso los Codegame, algunos ni se venden. Me parece muy fuerte, ¿eh? O sea, tres juegazos a 10 pavos o 15 pavos, o sea, es que es de vergüenza, pero de vergüenza. O sea, que no se vendan todos de golpe. Sí, de lanzallamas, sí, sí. Es alucinante, pero en fin. Según David Cage, que últimamente tiene la lengua muy suelta, Microsoft ha mentido con Project Natal. Este hombre la suelta también, que te ha gustado. Eso ha dicho el director de Heavy Rain, que ha tachado a Microsoft de mentirosos, porque tras ver el Project Natal en la última presentación, comenta que lo que presentaron en E3 no tiene nada que ver con lo que él ha visto y ha podido comprobar. Comenta que asegura que la demo en la que se veía una familia utilizando varias de las funciones del periférico... Sí, cierto, que yo la tuve en el trabajo durante medio año, la he tenido casi, ha sido un tostón. Y que cuando la vimos que estábamos juntos flipábamos, cuando escaneaba ese monopatín decíamos, Dios, ¿se puede hacer eso? Imaginaos en según qué videojuegos. Pues según comenta David Cage, está muy muy alejada de la realidad. Comenta así... Es bastante frustrante que Microsoft realizase una presentación de ciencia ficción del periférico y se queda tan ancho. A lo que comenta, mentir al consumidor haciéndoles ver algo que no podrán ofrecer, es jodido. Y punto. Y punto. Pero, ¿de dónde sale este hombre? Es decir... ¿Cómo? ¿Que dónde sale David Cage? O sea, ¿quieres que te lo explique? No, Maneo, por favor, ¿eh? ¿Quieres que te lo explique? Me escucho entre el programa. ¿Dónde estuviste tú la semana? Bueno, hace 2 semanas. Calla, calla. Me refiero a que ¿de qué piedra sale? Es decir, ahora asoma la cabeza y dice... Hostia, esta demo es de nada, es de presentación. Coño, no me jodas, claro. Es una demo, típico vídeo, decir... Esto es lo que pretendemos hacer... Luego, a lo mejor lo hacemos, a lo mejor no. Son como los vídeos de PlayStation, no, de Sony. No, de no, no, creo no, que ahí Microsoft no, intentó meter la doblada, no, quizás. O sea, ahí el sí, bueno, escaneo, el skate, wow, la prueba y efectos especiales y demás. A ver, a ver. Es la opinión de este señor, ¿vale? No, lo hemos no probado. Es la opinión. O sea, me refiero que el tío, aparte, dice que... O sea, viene a decir, porque la entrevista es bastante larga, que, a ver, yo estoy dentro de la industria, yo sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y cosas, vale, que se enseñan en ese vídeo, no hay tecnología para hacerla. O sea, que... Bueno, lo que está claro es que lo que has comentado, Manero, no tiene ni pies ni cabeza. Si presentan algo... Si presentan algo es para llevarlo a cabo. Al menos, por ejemplo, cuando vimos el periférico de PlayStation 3, se veía a nivel personal un chusto. Pero, vale, ahora, pero lo veías con esos ojos, es decir, si tú lo ves con los ojos de no haber visto Poison Natal, lo flipas con el pirulo ese y dices, hostia, qué guapo, nene, ahora una espada que lo coge, no sé qué. Pero seguramente, realmente no podrá ser tan preciso como se muestra en el vídeo, ni tan realista. Es decir, yo esperaba que sí, o así lo espero. Quizás ha sido mi mal visión de haber previsto quizás este Veremos. Detalle. Bueno. Quizás sacaran una especie de Natal Plus, como hizo Nintendo. Primero enseñó una cosa, luego nos tomó por tontos y al cabo de 2 años sacó el periférico que hizo lo que enseñaron al principio. Veremos. Xbox 360 ya permite guardar partidas en un pendrive. A tomar viento las tarjetitas que dan de Microsoft. Y a tomar viento las tarjetitas que no eran de Microsoft, que ya tomaron viento desde la anterior actualización. Exacto, o sea, vamos, aquí, vamos, lo que el viento se llevó y lo que no se lo llevó es porque no pudo. Claro, dice, hostia, ahora solo aceptan a la oficial. Pero no, se ve que ahora mismo ya está disponible una nueva actualización para la Xbox 360, en que principalmente cualquier memoria, flash, USB, puede hacerse servir para almacenar las partidas guardadas hasta al menos las 10-16 gigas. Sí, Freeman. ¿Sabes qué trae esta actualización? ¿Qué trae? Que los discos duros baneados, que no se podía instalar los juegos, sí, ahora se puede. ¿Qué me dices? Ay, mira. Pues conectaré. Ah, mira qué contentos están. Qué fuerte. Ah, eso está bien. Bueno, me a ver, alegro yo, ya podía, yo ya podía hacerlo, ¿eh? No obstante. Me alegro por la gente que le haya pasado eso. Claro, claro. Desde... Bueno, pues lo haré oficialmente. Lo hice desoficial, pues ahora lo hago oficial. Problemas para la adaptación al cine de Gears of War. Problemas o bendiciones. ¿Quién quería una película del juego? Yo no. Yo no. Yo no. Pues entonces no hay problema, está de puta madre esto. ¡Alegría! Parece ser que les han recortado los gastos, los dineritos, han dicho, nenes, en lugar de... Los 150 millones de dólares te vamos a dar solo la mitad, o sea, ya estás ahorrando en bocadillos. Y oye, que el director que teníais previsto que se larga, hostia, pues se encuentran con la mitad de presupuesto y encima sin director. Pues, oye, yo por hacer un truño voy y que me paguen, yo dirijo encantado. ¿Por cuánto serían? No sé, sería pasta. Por hacer un truño, hacer un truño es fácil, encima si te pagan... Que aprendan de Distrito 9, hombre. Exacto. Y con estos señores llegamos ya a la finalización de las noticias de la semana. Hacemos una pausita con este fantástico tema de cierre y volvemos ya con un porque yo lo digo. Hasta ahora. Porque yo lo digo. Y con ese tema, en plan, Metropolis Street Racer. ¡Qué bueno! Ya verás. No me digas que no es MSR total, tío. A mí me recuerda a Dance Dance Revolution. También, un estilo. Empezamos, empieza un servidor, el porque yo lo digo, de Sonic and Sega All Star Racing. Esta joyita a lo Mario Kart que nos trae Sega con sus personajes propios y característicos, con todos los elementos que puede ofrecer un Mario Kart típico, carreras desenfrenadas, muchos ítems locos, muchos personajes y naturalmente al ser de Sega, pues circuitos ambientados en mundos de Sega, así como sus propios personajes. La verdad es que me lo he pasado teta. Me lo he pasado teta con el juego, en serio, dime. Una pregunta, ¿es cierto que sale Shenmue? Que sale, o sea, que sale Ryu. Sí. Sale Ryu, sí. Luego lo comento. Sí que sale, sí. Ver un pedazo de hombre en un kart de alrededor de... No, supongo que en su supermoto. Sí, su supermoto. Y luego tienes, para Xbox había una opción especial que... O sea, a mí me mandó el código y pude descargarlo. De Ryu en su carrito. ¡En el carro de montaje! ¡Ay, qué guay! Grande, impresive. Con una cajita... Básicamente, señores, ¿qué ofrece el juego? Lo dicho, carreras desenfrenadas, con muchos ítems y muchísimas historias. ¿El juego cómo lo vemos? El juego lo vemos muy bonito. O sea, realmente Sega tiene ese toque para ofrecer texturas súper vivas y súper coloridas. O sea, tú realmente puedes identificar un juego de Sega normalmente solo por esa paleta y esa viveza de colores que es un sello propio. O sea, lo encuentras en cualquier sello suyo prácticamente de la generación en 3D y de la no 3D también. Porque si ahora ves la reedición del Sonic en DS, por ejemplo, o sea, que han sacado con los cuatro primeros Sonics, bueno, los tres y tal... Es que es una maravilla, o sea, realmente entra muy, muy, muy bien por los ojos, se ve bonito, se ve colorido, es fluido, es rápido, y en cualquiera de sus tres versiones, me refiero a 360, a Play 3 y a Wii. Naturalmente Wii no está tan pulida técnicamente, pero oye, está realmente muy conseguida y va muy, muy fluida. Prácticamente en las tres versiones. Algo que se temía que no sucediera en 360, porque la demo estaba bastante capada respecto a la de Play 3. Pero no os preocupéis, porque en ese sentido el juego va estupendo. Va, pero vamos, finísimo, rápido y súper ágil. Cualquier preguntilla que tengáis me preguntáis, faltaría más, hombre. ¿Qué tal la jugabilidad en Wii? A ver, en Wii no he podido probarlo precisamente, vale. Yo físicamente, uh-huh. ¿Sabes? O sea, he podido verlo porque lo he podido ver en la tienda, pero no he podido probarlo, vale. ¿Sabes? Pero bueno, más o menos el control sería prácticamente como jugarlo en Play 3 con el Six Axis. Y eso sí, lo he hecho. Y sí, cuando fui a la presentación de Alien vs Predator, estuve una hora ahí jugando con el Six Axis. Y la verdad es que al principio es un pelín difícil de coger, podríamos decir incluso que es un poco coñazo, pero te acabas adaptando, ¿eh? E incluso acabas ganando carreras siempre y cuando sea al nivel normal, porque el restante son bastante complicados, pero te acabas adaptando, la verdad es que sí. ¿Sí, Maneo? ¿Qué tienes? ¿También tienes los derrapes típicos de...? Sí, tal, exacto, mira, en ese aspecto, a nivel jugable es básicamente como Mario Kart, ¿de acuerdo? Podemos hacer también la super salida. Tenemos los típicos power-ups que tenemos que pasar, o sea, tenemos que golpear el ítem y al cabo de un rato la ruleta se para en uno de ellos. Y naturalmente tendremos también la opción de rape, como había en Mario Kart, solo que en lugar de tener que hacer el drift de izquierda y derecha, aquí simplemente es apretando un botón, el de frenado. Mientras se mantiene apretado, tú derrapas. Y si derrapas más de 2 segundos y sueltas ya el botón de frenado, es cuando ya te impulsas. Ya consigues ya un turbo. Turbo que también puedes conseguir naturalmente con los objetos correspondientes, con las plataformas lanzaderas que pueda haber en el circuito, o incluso cuando saltas y está tu vehículo en el aire haciendo piruetas. Si haces algunas piruetas seguidas, sí, yo qué sé, pues si tiene moto, pues encima de la moto gira, si es un coche, yo qué sé, es que ahora no sabría decirte, a ver, a algún personaje en concreto que me salga, Amy, por ejemplo, ¿vale? Ves que... Se sale del asiento, se pone y se estira en el coche, por ejemplo, ¿sabes? Sonic también hace una voltereta sobre sí mismo. O sea, cada personaje un poco tiene su propia pirueta y sus propias características. Y realmente es que llega a viciar mucho el concepto Mario Kart, es simple, sencillo, y es que es súper adictivo, en serio. Aparte el juego suena muy bien, está acompañado de melodías de los juegos de Sega, de juegos anteriores de Sega, o sea, no son temas originales, son remezclas, como la que escuchamos aquí, y como otras que suenan a lo largo del juego, siempre y cuando sean, o sea, juegos de Sega ambientados en personajes de Sega. Yo que sé, si sale Billy Hatcher, pues tendrás temas de Billy Hatcher. Si sale el amigo de Samba de Amigo, el mono, vale, bueno, el mono es raro, pues saldrán temas de también la Samba de Amigo. Hay temas del Sonic Rush, del Sonic Heroes, creo que también. O sea, que realmente está bastante bien, que acompaña muy bien y son temas muy buenos de la factoría Sega. Lo único que aspecto de sonora hay algo que a mí me resulta un poco pesado, un pelín, y es el locutor. El locutor que se puede quitar naturalmente. Siempre la ¿traducido? Culpa tiene el locutor, fíjate. Sí, en español. Que a ver, el problema del locutor es que es... A ver, ha sido su papel, el tío lo hace bien, pero le han dicho de flipate mucho, en plan 40 principales. Empieza, ¡hey, aquí está la carrera de Sonic and Sega All-Star Racing! Como el de Burnout Paradise. Empezar. Sí, exacto. Odioso. Ay, el Burnout a mí me mola. Pero háblalo justo. El inglés mola, pero el castellano... No. Entonces aquí va en palo de, ¡oh, ya te han dado, eh! ¿Sabes? O sea, fijaos así, sí. ¡Emi acaba de adelantar a Sonic! ¿Sabes? El palo me parece que en serio, que esté pinchando ahí en no que sé, en alguna discoteca, en Scorpia o algo del palo, ¿sabes? No sé, es... ¡Familia! A ver, que se puede quitar que habrá gente a quien le gustará, pero que, no sé, tampoco es que acabe de convencer. ¿Se repiten mucho los comentarios? Se repiten bastante. Entonces, los comentarios. Normal. Entonces, a ver, al principio te puede hacer gracia, jugando con los colegas te puedes reír, pero bueno, la idea es, si no te gusta, obviamente lo quitas y ya está, que al menos está la opción. Para quien les guste, que lo escuchen, lo disfruten y se flipen con él. Para los que no, pues oye, se quita y ya está. Para acabar de matizar un poco el aspecto jugable, que realmente hay que tener en cuenta, porque el juego, o sea, da para rato. Tiene 24 pistas. Están ambientadas en mundos de Sonic, por ejemplo, de Billy Hatcher, de Samba de Amigo, de Jet Set Radio, de House of the Dead y de Super Monkey Ball. Las de Jet Set Radio son pero brutales, de verdad brutales. Encima, los circuitos todos tienen versión diurna, versión nocturna y tienen diferentes trazados, tanto de día como de noche. ¿Y están los personajes? Y están los personajes, por supuesto. Personajes, la chica... Mira, tienes... De personajes de Jet Set Radio solo está él. Vale. De personajes jugables tienes, ya que preguntas, tienes a Sonic, tienes a Ai, que es el monkey de Super Monkey Ball, tienes a Billy Hatcher, al amigo de Samba de Amigo, a Ulala, a Beat, a Ryo, a Banjo y Kazooie, tienes a Vic, a Dr. Eggman, a Shadow, a Knuckles, a Amy, a Tails, a Jack Bryan y a Kira Yuki. Que es brutal. Incluso tienes Alex Kidd. A ver, muchos de esos personajes son desbloqueables, o sea, los compras en la tienda con monedas, bueno, con anillos que te dan, siempre y cuando superes las pruebas, quedes en mejores posiciones o realices las misiones. Tienes misiones en plan objetivos del estilo de gana esta carrera y queda primero, recoge tantos anillos en un tiempo límite, dispara objetos con ítems que te salgan en carrera, vencer a un rival en concreto, carreras eliminatorias del estilo a los 30 segundos se elimina el que esté en la última posición, con lo cual has de ir escalando. O sea, modos que hemos visto quizá en un Wipeout o en un Burnout o cosas así, están aquí adaptadas, en plan cachondeo, al juego. Hay como 64 misiones, creo, o algo así he contado, o sea, realmente una barbaridad. Y la puntuación depende de lo bien que lo hagas en ranking, de la letra E a la letra AAA. Eso naturalmente es eso, te da las puntuaciones y te da dinero para que puedas tú cambiarlo por personajes y también por objetos varios. Y naturalmente pues tienes, además del pique tú solito, pues con los Time Attack y con las carreras rápidas y con los Grand Prix con tres niveles, tienes un modo multijugador. A 2, a 3, a 4 a pantalla partida, que se ralentiza un pelín, pero sigue siendo súper cachondo. Yo el otro día jugué con unos colegas y fue descomunal. Eso sí, recomiendo jugarlo en una tele grande, porque en una tele pequeñita, según qué circuito, se mezclan tantos colores vivos y realmente no te das cuenta si a veces vas a la izquierda o vas a la derecha. Y naturalmente por live, puedes jugar a partidas igualadas con gente que no conoces o hacer parties directamente con tus colegas, incluso elegir tanto en el juego como en las partidas live tu avatar. Puedes poner a tu avatar, sí, en serio, es súper chulo, y puedes ver a los avatares de todos haciendo el paripé y haciendo las piruetas también, claro. Ahí las flipadas y todo eso. De la semana. Pues no, va a ser que no. Te colaste, Sandos. Me he colado, sí, me he colado. Entonces, lo dicho, que realmente es un juego que vale muchísimo la pena, te diviertes mucho, te entretienes, es larguito y encima luego, aparte de completar todas las pruebas y los modos difícil y muy difícil que son tela, o sea, el fácil es facilito, es un paseo, pero los otros dos ya se dispara que alucinas. O sea, tienes que ser un caracazo, tienes que hacer un porrón de derrapes para estar siempre yendo a todo gas. O sea, tienes que realmente hasta derrapar en recta. O sea, calcular bien el ángulo, porque claro, cuando derrapas te cierras. Pues calcularlo bien para poder estar siempre derrapando y aprovechar cada una de las curvas, cada uno de los de las lanzaderas y cada uno de los shortcuts, o sea, de los atajos que hay en cada circuito. Es muy chulo. De verdad, es muy chulo. Me muero por ver a Ryu con su carretilla. Es muy chulo, el juego se disfruta un montón, tanto solo como en amigos, y encima con la opción de live, que va bastante bien. Es una opción a comprar con los colegas, a comprar con la familia y demás. En serio. Análisis de la semana. Bioshock 2. El blanco no es negro, doctor Alam. Abajo no es arriba y la paja no es oro. Mira a tu alrededor. Rapture no es ningún milagro. Es un producto de la razón. Imposible, a no ser que uno más uno sean dos y que A sea igual a A. Y aún así, los hombres son presos de la predisposición. El sueño o el dolor de un miembro fantasma son tan reales para un hombre como para la lluvia. La realidad es consenso. Y la gente está perdiendo la fe. Date un paseo, Andrew. Está lloviendo en Rapture y tú has preferido no darte cuenta. Y ahora sí, con esta breve introducción empezamos el análisis de Bioshock 2. Chicos, pareja, os cedo el testigo. Volvemos a Rapture. Volvemos a Rapture y realmente, como pequeña introducción y personal, las expectativas la verdad es que no eran muy buenas. Cuando teníamos ese sabor de Bioshock 2, cuando creíamos que no iban a estar a la altura, cuando creíamos que no se encarga el mismo estudio, no está Ken Levine detrás, todos eran dudas razonables, a veces más graves y más injustas hacia el estudio de lo que debieran, la verdad. Pero al fin y al cabo, en parte dudas comprensibles, sí, teniendo en cuenta la expectativa que había causado Bioshock. Y otras dudas muy hardcore, de nada será como entonces, cierto, nada será igual. O sea, la verdad que hubo de todos los colores. Pero joder, ha sido volver a Rapture, todas las dudas se han disipado y todas las emociones se han despertado, y hasta unos niveles que incluso diría que pueden superar partes del original. Empezamos un poco con el guión para situar al oyente a lo que se va a encontrar en esta segunda parte. Pinceladas, como siempre, ¿eh? Pinceladas. Pinceladas, solo lo que se ve un poco al principio y lo que ya sabemos por trailers o aquellas personas que se hayan leído un poco la sinopsis. Hay que dejar claro que este Bioshock no tiene nada que ver con la primera parte. Si bien en la primera parte nos situaba frente a ese inmerso Rapture, donde nos habituábamos, conocíamos el porqué de su existencia, sus leyes, sus tradiciones y sus personajes, en esta parte caminaremos, volveremos a casa, sabiendo cuál es el lugar, pero gracias a esto, a conocer el lugar, podremos vernos inmersos en una historia muy personal y a la cual yo le nombro muy Padre Coraje. La historia transcurre 10 años después de la primera parte, donde Sophia Lam, una psicóloga y rival política de Ryan, que en la actualidad ha fallecido, una mujer con una ideología y valores totalmente opuestos al del fundador de Rapture. Digamos que ella apuesta por el colectivismo y, como bien sabéis, Ryan por el individualismo. Ha creado una demagogia religiosa en Rapture, ha lavado el cerebro a sus habitantes y digamos que ha provocado una especie de caos, una especie de confrontamiento de ideologías donde hay mucha demagogia, donde veremos muchos misterios, donde veremos muchos confrontamientos. Ya lo veréis a medida que vayáis avanzando. Pero nosotros nos situamos en Seremos Delta, un prototipo de Big Daddy, y nos encontraremos en una primera secuencia introductoria frente a la propia Sophia Lam, la cual nos quitará nuestra pequeña Little Sister con el nombre de Eleanor, y por culpa de la influencia de esta señora llamada Lam, esta psicóloga, nos obligará a cometer una acción de la que puede que nos arrepintamos. Como hemos dicho, transcurre 10 años después, donde nuestro objetivo será buscar a nuestra Little Sister, con la cual nos encontramos enlazados. Dejándolo aquí, comentar que veremos un montón de personajes. La verdad es que muchísimos más que en la primera parte. Veremos cómo todo gira en torno a intereses, a caminos muy opuestos, donde tendremos que elegir dependiendo de nuestra moralidad y dependiendo de la historia que queramos enfocar. ¿Qué os ha transmitido el guión? Porque naturalmente no vamos a comentar más, pero al menos sensaciones, vivencias. Muchísima más carga dramática que el original, pero algo que está fuera de lugar. De hecho, te involucras con el personaje de una manera más intensa. Te sientes, digamos que todos los enlaces, todas las pequeñas historias, toda la manera de contarlo, te sientes más identificado con el personaje. Realmente vas con acciones que harías en la vida real, pues estás buscando al fin y al cabo a alguien que deseas y quieres. Y esa constante búsqueda, ese constante hilo, sirve para hilvanar mucho mejor lo que en BioShock, dado que estabas descubriendo el mundo y el hilo era ese mundo, ese descubrir, aquí ya te lo han explicado, con lo cual se centran en la historia de una manera bestial y con un final, de verdad, un final portentoso, un final de levantarse y aplaudir, un final en serio, o sea, de que se te encoge el corazón, de que quieres seguir adelante, de que ya dejas de mirar los escenarios por saber qué va a pasar, y un cambio de guión acojonante, pero de verdad, o sea, fabuloso, es que está eufórico. Dicho de otro modo, digamos, la grandeza de BioShock en su final está desde en el 1 y el 2, pero ese inicio, ese comienzo, ese sentirme más rodeado de un sentido se encuentra solo en el 2, porque en el 1 en ocasiones te podías sentir algo perdido en la historia, algo perdido sí. En Rapture. Sí, y funcionaba muy bien porque era ese sentimiento de soledad. Aquí se pierde algo, y sobre todo teniendo en cuenta el final de BioShock 1, que no estaba a la altura de todo lo que habías estado viviendo, al menos como estaba contado. Pero aquí sí, aquí la han destinado. La verdad es que es solo por el final, hay que verlo. O sea, entonces prometedor guión, el de BioShock 2, sin duda, que se acompaña en un apartado técnico a la altura. El apartado técnico, la verdad es que es muy similar al del primero. Tanto gráficamente como la ambientación sigue siendo Art Deco, una dirección artística sublime, como la primera parte. Sigue habiendo cada escenario que son hipnóticos, realmente quedarías horas y horas mirándolos. Y yo personalmente lo he visto igual que la primera parte, solo que he visto un pequeño fallo, y es que algunas texturas tardan muchísimo en cargar. Y no solo en cargar, yo creo que el motor no ha envejecido bien, creo. Al menos, no. Claro, yo lo he jugado en consola, en 360, entonces no sé cómo se verá en PC, ¿sabes? O sea, yo creo que realmente les ha faltado ahí sacar un poco más de pecho, un poco más de pulir un aspecto gráfico al que ahora ya estamos acostumbrados. Sí. Y al que realmente creo que le había sentado muy bien que Rapture luciera un poco más, entre comillas, next gen, entre comillas, para que entendamos la metáfora. No es que no haya envejecido bien, que no lo ha hecho, sino que además ha sufrido un retraso. en ciertos aspectos. Se nota, ojo, lo que comentaba Yuri, el trabajo artístico. No, el trabajo artístico es. Sigue siendo es de verdad. O sea, indudable. Y además la variedad de escenarios, hay nuevos lugares que no te imaginarías en Rapture. Y eso hace que la paleta de colores se enriquezca muchísimo. Sí, de verdad. O sea, y además entrelazados y como ahora mismo no hay tanta libertad de poder ir por Rapture cuando quieras, que es muchísimo más encarrilado, es como que estudian mucho mejor los colores que te van a mostrar y lo que vas a ver a continuación. Entonces juega muy bien con eso a nivel gráfico. Pero sí que a nivel técnico sigue utilizando el Unreal Engine, el 2.5. Es que se nota. Ese punto de diferencia entre el 2.5 y el 3.5 queda... A ver, que en el 1 funcionaba muy bien. Sí, exacto, pero claro, el 1 ya tenía... Pero aquí tenía... se nota que el agua se ve peor. No se ve peor, no se ve tan bien. Sí. No se ve tan bien, exacto. Esa es la puntualización. Porque realmente cuando estás en los escenarios se ve bien. Lo único que, claro, si comparamos... Sí que son detalles. Que la gente no nos confunda y no piense que estamos criticando el apartado técnico, porque quizá lo que criticamos es la matemática, no el pincel que acompaña a esa matemática. Ese matiz es muy importante. Y creo que en Bioshock, en Rapture, hay que disfrutar más y dejarse llevar más por lo artístico que por lo técnico. Pero naturalmente es algo que también debe ser mencionado, para ser justo. Al igual que lo alabamos en otros títulos, aquí tiene que ser también pues un poco comentado. Que ni siquiera es una crítica, es una observación. De hecho, la primera vez que te sumerges en el agua, o sea, que caes, digamos, a las profundidades y ya estás rodeado absolutamente de agua con todas las burbujas que te rodean, es impresionante. La segunda y la tercera, no deja de ser impresionante de principio a fin, realmente. De verdad, o sea, tiene detalles que claro, como ya los conocemos, cuesta más sobrepasar. ¿Sabes? Es como, vale, una vez has visto la Sierra Mecánica y Gears of War, a ver cómo me sorprendes con otra nueva Sierra Mecánica. Pues no, quizá habrá un poco más sangre o cosas así, pero llevando el símil a Bioshock 2, tiene muchos de esos detalles. Estas cosas también se pueden un poco trasladar al modelado de los personajes y a las armas o herramientas que se pueden usar, ¿verdad? En cuanto a que están bien, pero podrían haber acabado de perfilar un poco. ¿Querías puntualizar? Sí, sí, puntualizar lo que estabas comentando con lo del ejemplo de Gears of War. Y es que esto es lo increíble realmente en el apartado gráfico artístico. Y es que sigue la misma línea del primero, pero aún así te sorprenden. Por ciertos puntos, por ciertos añadidos, como ha dicho Freeman, del agua, por ejemplo, cómo juegan con eso, tanto en las cinemáticas como... Y los jardines de coral que te vas encontrando, que son una maravilla. Que tienen su relación con el primero, ya lo has visto, cositas así en el primero, pero te sigue sorprendiendo. Esa es la maravilla de la segunda parte. Ya está cerrado el punto. Bien, comentando entonces lo que decíamos de ese traslado de nivel técnico, no solo del entorno, sino también de personajes, modelados y demás. Sí, son más variados, además, se notan... Sí, hay trabajo. Más slicers, al menos. Sí, hay más variados, además, las máscaras que se caen, la variedad de máscaras que tienen cada uno de las ellos. Las animaciones también es brutal, tiene un par de detalles de ciclos de animación que dices, joder, o sea, yo quiero hacer cosas así. Además, que van muy ligados con la personalidad de cada uno de ellos. Cierto. Muy alocados, muy caóticos, van muy ligados la animación con la personalidad de cada uno de los personajes. Y además, otro detalle también que gana muchos enteros es el de efectos de partículas, el de efectos de explosiones, de fuego. Ahí se ha notado una pequeña evolución. Aquí se nota la evolución también a nivel de los detalles de texturas. Ahora, como puedes ir con el arma a la derecha y los plásmidos en la mano izquierda, puedes ir con los dos a la vez, ves el detalle del hielo, del fuego en el plásmido que llevas en la mano izquierda, algo que comentamos en el análisis de Bioshock 1, aquí también notas esos pequeños detallitos que dices, joder, hasta esto te lo has currado y además con calidad. Eso que decíamos, apartado artístico, detallismo, pero con esa pequeña puntualización de podría haberse visto más a la altura de un juego del año actual. Y finalizando el cachete en PC, porque a estas alturas que el juego esté menos optimizado que el primero, ojo, que sigue yendo con los últimos parches y cambiando drivers, ya funciona perfectamente. Pero bueno. Pero que al principio hubiera astilladas en un juego que es técnicamente idéntico, por decirlo de alguna manera, al primero, sorprendía y mucho. ¿Qué tal acompaña el apartado sonoro, chicos? ¿Qué pensáis? Sublime. Realmente, tanto la banda sonora, de esos violines, que en algunos momentos llega a volverte totalmente loco. O este violín así dramático y en momentos melancólico. También que te hacen estremecerte. Que está compuesto por, bueno, como el mismo de la primera parte, Gary Shiman. Y es eso, consigue dar una epicidad en cada momento que de verdad es que se nota por la música qué momento te van a mostrar, qué escena te van a está mostrar. Está muy bien seleccionada, o sea, seleccionada, parece que hayan hecho una tracklist. Me refiero que está muy bien casada, muy bien conectada a lo que es los momentos que se expresan con imagen, con los que se quiere acompañar a terciopelar con la música. Entonces, realmente ahí es un gran trabajo de composición, de saber lo que estás viendo y lo que quieres dar a entender con la música de lo que estás viendo. Y los cambios, cómo cambia de este tipo de melodías a algunas totalmente frenéticas, pero de un paso a otro y totalmente ligados con lo que te están mostrando. Justo en el momento justo. ¿A la altura de los efectos sonoros, Freeman? De hecho, es uno de los mejores apartados en conjunto. Ya lo era, en el primer Bioshock ya lo era. Sí, y aquí, de verdad, o sea, es que se podría llegar a pensar que por ser otro estudio la calidad se ha mermado, no ha tenido la misma dirección, pero no, es que como producto tiene un grado de acabado bestial. Sobre todo porque se nota ese puntillismo en el detalle, sobre todo porque ahora eres un Big Daddy, con lo cual no suenas igual que una persona. Entonces, cuando saltas, según en el material donde caes, el gesto, el simple sonido, efecto de sonido de cuando saltas, el esfuerzo que tiene que hacer levantar toda esa masa. La fricción de tu armadura, de las junturas, en plan piernas o torso, todo eso también se nota mucho. Es que se nota muchísimo, y además desde donde caes. Se nota también en los efectos de sonido, en lo bien buscado que están los gritos de la Big Sister. Cuando te va a cazar, es que da mucha grima, ya la tienes Big Sister. Ese sonido identificado es algo que de verdad pensé, como cuando veía los comentarios de desarrollo de Half-Life 2, que decían: tenemos que buscar un sonido especial para los bichos de veneno, unos super cabrones de Half-Life 2, y lo consiguieron. Pues aquí lo mismo, es chirriante, es de verdad, llega a ponerte. Sabes que va a estar ahí. Ya su diseño ya da bastante grima al ser tan larguirucha. La animación también cómo te acojona bastante. Si encima la acompañas con esos gritos, esos efectos, realmente se logra un golpe de efecto. Y ya para acabar, una de las mejores sonorizaciones y efectos de sonido es sobre todo cuando estás bajo el agua. Sí. El sonido opaco, cerrado. El filtro aplicado ahí está muy bien. De verdad, soberbio, soberbio. Y podríamos seguir comentando detalles, podríamos estar 10 minutos más comentando este tipo de detalles, porque de verdad es un suma sigue. Cuando lanzas el fuego, cuando grita el splitter si ha sido electrocutado, congelado o con fuego, cuando pones las trampas y a unos metros en la habitación de al lado ves que alguien se la ha comido y notas, identificas ese sonido. Es un suma y sigue. O un detalle tan tonto como cuando coges un objeto u otro. ¿Y el doblaje? ¿Qué tal el doblaje? Muy bueno. ¿Sí? A mí es que el doblaje de Bioshock me encanta. Es tan teatrero. Los audios que vas recopilando son tan teatreros, se meten tanto en el papel. Y además esa voz que suena como, de verdad, como de antaño, como si no existieran este tipo de personas ahora. Esa voz tan contundente o el dramatismo que ponen en algunos personajes al explicarte algo que les va la vida en ello. ¿Tienen acento? Porque es que yo lo he jugado en inglés. No. O sea, no intentan imitar acentos ni nada. No. Es que un punto muy chulo del inglés, y ya lo habéis jugado, lo chulo es rejugarlo en inglés, es que realmente puedes notar diferentes nacionalidades de una forma soberbia con el doblaje. O sea, dando a entender referente a nacionalidades, sí, perdona. Me refiero. Uh-huh. Se notan los matices. La verdad es que a medida que vas avanzando y capítulos, según qué personajes te vas encontrando, y además surrealistas y súper representativos, es que cuando lo ves es que tenía que ser ese. Un ruso, un árabe, ¿no? Se nota. La verdad es que es un doblaje muy bueno. De hecho, es tan bueno que que pasa desapercibido. O sea, dices, no, pero como las, con las buenas natural, películas. Quizá. Sí, ya, sí, sí, sí. Entiendo. Es tan natural que se solapa ya con lo que estás viviendo. Y no echas de menos un doblaje en inglés, por ponerlo. Bueno, eso es muy bueno de saber. Apartado jugable, señores, omitamos lo que ya se conoce de Bioshock, porque ya uno ya lo conocemos, dos ya se analizó. Pasemos directamente a qué novedades trae, qué diferencias palpables se notan controlando un Big Daddy y qué diferencias jugables hay a la hora de realizar misiones con Big Daddy. Lo primero a comentar, que fue lo que surgió más preguntas a la hora de ver esos vídeos que nos mostraron al principio, fue cómo puede ser que un Big Daddy se mueva de manera tan, tan ágil. Todo el mundo se lo preguntaba y no llegaba a la solución. Y aquí te lo explican muy bien, y es que eres un prototipo, no eres el Big Daddy que conocimos nosotros en esa primera parte. Así que esa respuesta ya la tenemos cerrada, es un prototipo. No tiene nada que ver con el Big Daddy conocido de la primera parte, ya está. Lo bueno es que luego es un prototipo que, contra el que... O sea, lo vas a ver diferentes prototipos. No solo hay el Big Daddy que nosotros conocíamos, sino que hay diferentes versiones. Y ojito con las versiones. Está como gran estandarte hijo putesco la Little Sister, o sea, la Big Sister. Que de verdad, qué cabrona es. Pero qué bueno sí. Es, o sea, qué bueno es. Aparece siempre que has recolectado a todas las Little Sister de la zona. Entonces... Una vez salvas, te cargas, cosechas, lo que quieras, a todas, aparece. Entonces puedes preparar el terreno ante su llegada. Y aquí es donde entramos sobre todo en el cambio jugable más importante, más allá del control, de que ya vas con el splicer en la mano izquierda. No, y el plásmidos. Arma. Plásmido, joder. Con el plásmido en la izquierda y con la derecha, que eso ¿te gana mucha... un splicer en la mano izquierda? Con la derecha tienes un arma o si no tienes el rodillo, es el taladro. El taladro, gracias. Vale, más allá de eso, que gana muchísimo en agilidad y en jugabilidad, tenemos el hecho de que cuando tú vas con una Little Sister, o sea que la capturas, la pones a tu hombro y tienes que ir recolectando Adam. Vamos, lo que hacen los Big Daddies. Sí. O sea, lo que tú tenías que impedir en el primero, tienes ahora tú tienes ahora. Que hacerlo en el segundo. Es un cambio de visión totalmente diferente. Y aquí viene el punto bueno, y es que mientras ella está recolectando, tarda un tiempo, lógicamente. Tú has de defenderla. Y te aparecerán hordas de splicers a por ella. Parece solo el Call of Duty. Sí. Respawn tras respawn, ¿sabes? Donde correrán charcos y charcos de sangre. Pero charcazos. Y donde si te matan, verás a tu pobre Little Sister llorar. Y reclamarte de nuevo. Ahora que comentáis lo de recolectar las niñitas y todo eso, ¿influye tanto el decidir qué hacer con ellas como ocurría quizás con Bioshock 2? Sí. Ay, perdón, sí. Sí que influye. Sí. Influye en el Adam que te dan y influye en el final. ¡Qué finalón! ¡De verdad! ¡Es que es! ¡Oh! Las dos últimas horas es de estar pegado a la pantalla a 20 centímetros sin poder desengancharte. Y no soltar nada, ¿no? De verdad, soberbio. Bueno, sobre todo este cambio jugable con los nuevos plásmidos y las nuevas armas gana muchísimo, se hace muy, muy divertido. Sí, la verdad es que está muy bien porque puedes tener siempre diferentes focos de entrada de los slithers que vienen a atacarte. Entonces puedes intentar usar unas armas en un sitio, bloquear con un plásmido quizá una entrada, o sea, un poco crearte una pequeña estrategia para poder dejar una zona bloqueada, encargarte de unos y ya más o menos cuando tienes esa zona limpia, calcular que ya puedes tener esa otra. Y a medida que avanzas y tienes muchísimas más armas, se hace aún más divertido. Porque tienes más posibilidades de juego. Y sí, esa es más bien como si una estrategia. Una sí, especie de estrategia. Una estrategia de acción. Sobre todo con los plásmidos. Yo me he llegado a enfrentar, sobre todo al final, contra un Big Daddy prototipo, un Big Daddy grande y unos cuantos splitters. La verdad es que te atacan a saco y claro, ahí tienes que tener que si el plásmido de controlar a uno. Además que ahora, como tienes los diferentes niveles de plásmido, tienes hasta tres niveles por cada plásmido. Al igual que las armas. Sí. Yo qué sé, el hielo, pues lanzas hielo, el segundo nivel lo congelas completamente y el tercero es como si fuera un kame de hielo. Sí. O sea, va evolucionando así. Y tienes muchísima variedad que hará que cada uno encuentre su jugabilidad, digamos una jugabilidad más más arcade, más ofensiva, o una jugabilidad más defensiva, es o algo un más equilibrio, personal, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí, sí. Y junto con que ya no hay tanta libertad, ya vas más encarrilado, la verdad es que te dejas llevar, el juego te lleva por unos raíles un tanto diversificados, y joder, es un no parar, es que de verdad yo estuve 3 días que es que no salí de Rapture. Y de verdad, no sentía la necesidad de, uy, me he cansado, uy, no encuentro este sitio, uy, me he cansado, como a veces en Bioshock, por la densidad del primero, me pasaba. Sí, no, porque a pesar de haber tendido más a la acción que el primero, lo cual es normal por el planteamiento del Big Daddy, es variado, no se hace pesado, como bien comentas, este juego de alterno habilidades, alterno plásmidos, me refiero, alterno armas, te da un toque más personal, como decía, y hace que realmente se te haga más llevadero, o sea, que no sea un plan solo tira para adelante y ya está, sino un tira para adelante, mira esta esquinita y disfruta del entorno. O sea, es un conjunto que realmente funciona muy bien como mezcla. Además, si lo acompañamos con que el guión está mucho, está muy mejorado, además es más intenso y más personal, los audios también, que van a influir mucho en cómo veas la historia, desde qué punto de vista, además de la belleza visual que te hace que te pares, además de luchas en las que tendrás que moverte sobre una estrategia. Todo esto hace que en el momento que te estés cansando de algún tipo de acción, ya pases algo totalmente diferente. Entonces no te da tiempo a pararte y decir, me estoy aburriendo, como quizá podía pasar en la primera parte, porque mucha gente lo comentó aquí, ¿no? Aquí hay constantes cambios, ya sea de guión, ya sea por los audios, ya sea por la acción, etcétera. Es decir, no habrá momento de aburrirse. Y como colofón, si por ejemplo echabais de menos momentos como el de Bioshock 1 en el que se apagaban las luces y te aparecían unos enemigos con los focos para alrededor, aquí vuelve a haber ese tipo de momentos. Aquí también hay. Con el colofón final, ya os digo, de un momentazo en las 2-3 últimas horas de juego, surrealista, soberbio, de carga dramática, de carga personal, de verdad. Pero no hace falta esperarse 2 horas, es que a cada 20 minutos, cada media hora hay una escena así, emotiva. Sí, hay un momento así. Han hecho de verdad, han hecho un gran trabajo. Yo creo que Ken Levine, a nivel de jugable, sobre todo, ¿no? Sí, ha dejado un buen legado, porque como tú decías, más que centrarse en la acción, han mantenido la misma acción que tenía, lo que pasa que ahora la han hecho mucho mejor. Han dado esas 3 vueltas de campana necesarias para hacer un producto que jugablemente está mucho más pulido. Variedad, sería. Y como añadido también, los puzzles ya los han cambiado, solo hay un tipo de puzzle ahora. Muy sencillo, muy rápido, ya no tenemos lo de las tuberías, que a veces era un poco engorroso. A mí me molaba lo de las tuberías. A mí también, lo que pasa que a veces cuando querías avanzar... A mí me molaba mucho. Porque ahora han cambiado el sistema de hackeo, que es lo que comenta, supongo. Sí, es muy sencillo. Es muy fácil. Es muy sencillo. Hackear las máquinas para conseguir objetos es muy fácil. Los cojones. Bueno, a ver. Esperaros. Esperaros. Pero no es lo mismo que con las tuberías. Claro, es que las tuberías que era ingenio, era vista, era rapidez visual. A que suponía más reto, sí, el hecho de tienes un tiempo límite, tienes varios objetos que tener al azar y encima luego tenías que hacer más curvas porque en ocasiones te salían impedimentos. Exacto. Tenías que tener todos los sentidos. En cambio, aquí en esta es rapidez. Una de estos diferentes colores. Ya está. Sí. Pero o sea, yo he tenido que gastar en plásmidos de que la aguja vaya más lenta. Más lenta, ¿eh? No. Que no lo niego, ¿eh? ¿Sabes? No digo que sea más fácil, sino que, a ver, no me refiero. Quizá más accesible, no sé cómo decirte. Sí, es más accesible. Que no requiere tanta concentración. Sí, exacto, sí. Pero bueno, yo como me he planteado el juego de jugarlo, seguir, quiero saber de historia, a mí me ha venido genial. Te ha ido bien. La verdad. Entonces, pero sí que tenéis razón en el que es mucho menos complejo, o sea, eso por supuesto. Para cerrar, el juego os puede llegar perfectamente a las 12, 13 horas. Bien. E incluso a mí me ha durado más, pero porque yo soy... Bueno, porque tú te has detenido, te has sentado ahí en un banco. Creo que he hecho como unas 700 capturas, fácilmente. Me recreo en eso y habrá gente que también lo haga, pero que es una duración muy buena, o sea, ni se hace corto. De hecho, quieres más, con un final ya os digo bestial, pero sobre todo, y concluyendo, creo que... Volver a Rapture, si muchos pensabais que podía ser malo o podían lastrar la nostalgia de la experiencia anterior, no ha sido así. Eliminar ese pensamiento, porque volver a Rapture de verdad es una de las mejores experiencias que llevamos en el año. Y no son pocas. Y llevamos, tío. Y llevamos unas cuantas. Que desde Bayonetta llevamos ya, que... La verdad es que ha sido increíble en muchísimos aspectos, artístico, personal, de guión, volver a las entrañas de Rapture, volver a bajo el agua, porque lo han vuelto a hacer. Venían de una obra maestra y han conseguido otra. Han hecho una copia de la obra maestra. Sí, pero es que una copia de una obra maestra no es algo negativo, es algo de volver a aplaudir. Con una dificultad en esa realización, porque no es fácil viniendo del legado de Bioshock. No, por eso la gente se temía lo peor. Pues, de verdad. Y además, ir con esas expectativas incluso ha sido más sano, sí. Sí. Porque es como que vuelves a descubrir, te dejas volver a llevar por lo que te ha... Sí, es como si estuvieras mirando el cuadro con una pequeña tela translúcida, no te dejara bien el cuadro y dijeras, sí, está bien, pero claro, no lo ves claro. Te quitan el velo y dices, ah, joder, coño, esto es otra cosa. Una experiencia que hay que aplaudir a 2K Marin, porque como ha dicho Freeman, llevaban detrás un peso muy pesado de la primera parte y la han sabido llevar de manera fantástica, de manera bellísima, de manera muy filosófica y moral. Y como yo he comentado al principio, han mejorado el guión, ya lo veréis, y dan una sensación mucho más personal y mucho más inmersiva. Próximos lanzamientos. Y yo ya que me puse nostálgico con Xander, empezando a escuchar midis de la época de la cascaña, he pensado, ¿qué coño? Traigo aquí algo así mítico para comentar aquello de forma fresca y ufana. Los próximos lanzamientos, ¿qué os parece, chicos? ¿Bien o qué? Qué cambio más radical. Lo sé, es lo que hay. Venga, chicos, ayudadme un poco a comentar esta lista de próximos lanzamientos. Naturalmente, entre todos. Lo comento. No, la tengo yo. Te voy diciendo, Freeman. Ah, lo siento. Yo, ayudadme, ¿vale? ¿Cómo? No, hombre, no será por ciencia infusa. Voy a decir los títulos. Iremos por orden de fecha, más o menos, en lugar de por plataformas, que quizás es más fresquito. Mañana sale Sakura Wars, So Long My Love, de Wii. Un juego de rol, a que no hace falta que me ayudes, Freeman. Supongo que no lo conocerías. Al ser de rol y al ser de Wii, ¿no? Sakura Wars, de la casa Nis America. Los creadores de Atelier Iris y Arto Enélico. Vienen por primera vez, sale un Sakura Wars en esos territorios. Y combates con mechas, historietas, aquello, un poco de amorcillo, vamos. Lo de siempre en este género. Lo que le gusta Sander. Y lo que me gusta a mí. No, lo que suele hacer Nis America con conversaciones con avatares, un poco así rollo novelita japonesa, ya sabes, ¿no? Rollo jueguitos y tal. Qué bien. Chicas en minifalda, super chicas raras, en minifalda, y... exacto, sí, ahí está. Pero bueno, exacto. Que muy bien que por fin haya llegado ya un Sakura Wars aquí. La expansión de Borderlands en un par de días para PC y 360. ¡Bien! Oye, que estaba el Borderlands, ya ahora me entero. A fin de semana estaba a mitad de precio por Steam. Señores, que no lo haya comprado. Ojo, ideal comprarlo ahora y luego hacerse con la expansión. Vamos, vale. O sea, es que es ideal. O sea, es el momento. Para Wii DS, tu juego, Freeman. Alicia en el País de las Maravillas. Sé que lo estabas esperando. Coger a Alicia, ir por esos mundos de Tim Burtonianos y recorrértelos. Yo sé que querías hacerlo. ¿Sale Johnny Depp? No sé si sale Johnny Depp. Entonces no molará. Entonces no mola. ¿No te quieres a Johnny Depp? Sí. Y hacerle cositas a Johnny Depp, ¿no? También. Eso no. ¿No quieres hacerle ver maravilla? Que una de ese no, joder, no me seas. Eso para los frikis. Atención que pack, señores. También en un par de días. ¿Qué te ha pasado? Ah, te has acabado, vale. Pack Grit y Dirt, señores, por 39 euros. Un pack brutal, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para Play 3? ¿Solo? El de 360 salió la semana pasada. ¿Y el de PC? ¿El de PC? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de PC? Es que ya tengo el Grit para 360, pero lo quiero para PC. No, ya pues... salió otro pack distinto, creo, que era Pure, Grit y otro sí, más. Sí, cierto, muy cierto, exacto. Es el mismo pack, pero con el Pure añadido. Exacto. También por unos 40 a 50 euros. Bien, ¿eh? Bastante bien. Pero bueno, claro, si ya tienes el otro, quizá te da un poco de palo 50 napos así del ala. Sí. Pero bueno, que para que lo sepan, para que lo tengan ninguno de los dos, como un servidor, realmente por 40 euros, dos juegazos como estos, vale muchísimo la pena. Dirt 1, ¿no? Dirt 2. Dirt, he dicho Dirt 2. No, pregunto yo. Ah, no, el Dirt 1, el 1. El día 15, señores, para 360, Splinter Cell Conviction. Ya estará aquí, ¿eh? Ya le falta nada. Y el día 29, la versión de PC. Para PC, que dicen que no es por culpa del DRM ese raro que se han inventado, ¿eh? No, en absoluto. No querían pulirlo en PC, ya que están configurando en PC. Y dicen, bueno, pues hay que hacer unos cuantos cambios. Sí, ¿unos cuantos cambios de qué? ¿De 2 semanas el juego es Gold? Ya, o sea, por el amor de Dios, yo que sé por qué lo hacen. En fin. Y al día siguiente, el 16... sale Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, la versión de Xbox, que ahora sale para PC y para Xbox 360. Vamos, que... Para Play 3. Para Play 3, gracias. Para Play 3 y para PC. Sí. Estaba ya para 360 y ahora ya todo el mundo puede disfrutar, que estaba claro que tarde o temprano iba a salir multiplataforma para estas dos consolas. Bueno, dos plataformas. Vamos, exclusividades temporales, nada más. Este es el que te interesaría, Freeman, el 16 también. No More Heroes 2 para Wii. Ah, ya. Ahí sí. Sí. Ahí sí, ¿eh? Hostia. No, este mes Wii tiene lanzamientos chulos. Entre la acción y el rol, bien, bien. ¿Te lo probarás o qué, Freeman? Por supuesto. Sí, ¿no? Es el primero. El primero. De hecho, lo que quiero hacer ya estos días es ponerme el mando de Wii emulado en PC. Y eso lo juego a 720p en el PC. De Emulator Power, ¿no? Pues, claro que sí. Vale. Qué grande. Pues qué si grande. Tú tienes la Wii, si de hecho ya, vamos a jugar en tu Wii. Pero tú lo verás mejor. Pues, ¿ah? Puedes meter el mando de la Wii al PC. Sí. Sin Wii. Sí. La puta madre, quiero un mando. ¿Quieres un mando? No una Wii, quiero marchando un mando. Un mando. ¿Sabes? Tengo te dejo el mío, que no lo uso ni tampoco tiene pilas, porque las uso para el minidisc, así que. Sigamos también para el 16. Está cargadito. The Way of Samurai 3. El juego de los creadores de Tenchu, creo recordar, o quizá he dicho una barbaridad. No, creo que sí. Esa especie de ahora lo diré, de Dynasty Warriors sin ser tan masivo, con ambiente samurai. Yo lo he visto un poco a cutrillo, no nos vamos a engañar. Los samuráis hace tiempo que ya se dejaron de hacer, ¿no? Yo he visto un poco a cutrillo, pero bueno, animaciones algo toscas, texturas algo sencillicas. Sí, pero ahora sacan un Onimusha 5 y te quedas por la pata abajo. Pues sí, a ver, si lo sacan bien, sí, claro, por supuesto. Hostia, anda, no molaría. Y por fin, Fragile, ya saldrá el día 16. Ahí está, el juego de Tricrescendo, los de Eternal Sonata. Hay ganas, hay muchísimas parecía ganas que no de que llegaría venga. Nunca. Parecía, no, es que... Se alargaba, no daban noticias sobre él. Lo raro es que al final haya llegado, o sea, ha sido una total sorpresa. Y además supongo que al cabo de un tiempo tendremos la traducción esa no oficial, que se ha hecho oficial, o sea, de fans para todo el mundo. Una traducción que muy bien se han currado y nos han pagado un duro. Estupendo, ahí muy bien la distribuidora se la ha currado realmente. Oye, te robo la traducción y no te pago nada. Lo haces por amor al arte, encima te la meto doblada. Muy bien, hombre, así me gusta. ¿Y qué se hizo del juego aquel, el Sadness, o que también era para Wii, que se anunció con el Fragile? ¿Sadness o algo así? Todavía le queda, todavía le queda. ¿Otro qué tal? Todavía le queda, sí. Es que molaba un montón cuando... ¡Qué buena esta canción! Siguiente también, para el 16, Rune of Frontier, un nuevo estilo en plan Harvest Moon y tal, que tiene bastante buena pinta porque tienen más a la acción que no tanto a la recolección de objetitos y tal. puedes aprovechar hacerte con enemigos y que los enemigos combatan contigo, en plan Pokémon, aprovechar sus poderes, poder defender tus zonas de Harvest, no me sale, bueno, da igual, para tus frutas y tus coles, para poder protegerlas y demás. No tiene mala pinta. Tiende un poco más a algo más adulto, que no solo estilo Harvest Moon infantilillo, así que habrá que echarle un vistazo. Sí, porque Harvest Moon es infantil, que siempre lo estás comentando. Total, como sí. Pero esto ya te digo, esto tiende más, sigue teniendo un diseño más adolescente e infantil, pero el concepto de juego no lo es tanto. Todo lo que tenga el nombre de Moon, Sailor Moon, cosas así. ¡Qué grande Sailor Moon! ¡Grande! ¿Quién ganaría, Bayonetta o Sailor Moon? El otro día estuvimos hablando... ¿En qué? ¿Transformación? No, en un pique entre ellos. ¿Un pique? Sailor Moon le lanza corazones, tío. ¿Qué hace Bayonetta con eso? Vale, lanza un dragón con su vestido. Dragón, que se las come a todas. Bueno, sigamos. Saldrá también Monster Hunter 3, señores, ya el 23. Vale. Habrá que esperar a ver qué tal, porque la cosa está tensita. Tiene muy buena pinta. Yo no lo he jugado, ni seguramente lo jugaré, pero para fans, seguramente sí. Recordemos que el 29 también saldrá la reedición del Call of Duty, del God of War, la Trilogy, o sea, los tres juegos fuera de la caja de Pandora, ¿Trilogy? Y la Collection, que son el 1 y el 2 aparte. Para los que no pudieron adquirirlo en Pandora o esperaron a la Collection, ya lo tienen. Una cosita que tengo que comentar, y es que Demencio ha comentado en el foro que Sadness está oficialmente cancelado. Vale, gracias, Demencio. Saldrá también Super Street Fighter 4 y FIFA Copa Mundial Sudáfrica el día 30. Ya han terminado el Street Fighter al final. Sí, sale el día 30, así que ya estará aquí. Esperando, tarda un año y pico. Después de lanzar la demo, ha lanzado el juego. Esto es en plan polífono digital, te lanzo el juego, te lanzo la demo y luego pues nada. Y hasta aquí, señores, la lista de próximos lanzamientos. Toca despedirse ya. Hacía mucho que nos despedíamos con un ambiente tranquilito. En Maneo, que sé que a ti te gusta. Despedirte con un ambiente hogareño. Una caipiriña, exacto. Hacer aquello un poco de relax y reflexión. Veo que habéis disfrutado realmente de Bioshock, chicos. Y me habéis dado envidia porque he podido terminármelo, pero de sobras. Y no lo he hecho por pereza. Y me arrepiento de no haber seguido la mitad de juego que me quedaba. Y me habéis picado. Me habéis picado, lo habéis hecho, ¿eh? Yo lo empecé, me quedé por un cuarto y lo volví a empezar solo por, desde un principio, sentir lo que te quiere transmitir el juego. Lo que haré yo. Un non-stop, es lo mejor. No dejarlo. Disfrutaba, prima, y eso tú tenías dudas, ¿eh? Hostia, yo de verdad, tenías dudas, tío. Estabas más escéptico con el tema. Yo, en serio, lo he disfrutado muchísimo. No me lo esperaba y, ¡buah! Pero eufórico. O sea, algo superlativo, en serio. Para mí... A título personal, hablo, ojo, no estamos hablando de para la gente y demás. Pero yo he disfrutado más con Bioshock 2 que con Mass Effect 2. ¿Sí? Sí. Bueno. O sea, el orden sería Heavy Rain, Bioshock 2, Bayonetta y Mass Effect 2. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Señor Freeman! Hostia, pero están ahí pegadísimos. O sí, sea, ¿no? en la foto Vamos, finish... O sea... Shepard está tocándole Heavy el culo. Rain llega, o sea, no. Shepard está tocándole el culo a Bayonetta, ¿no? Heavy Rain llega y los dos están ahí. Quizá la semana que viene el orden es diferente, pero que... Bueno, tienes un año para replantearte tu lista. Sí, sí, sí. Hasta los siguientes premios, si los hay, claro. Y tú, nos toca jugarlo, Maneo. En profundidad. Yo ya he hecho lo suyo, he hecho ya las primeras horitas. Con calma, mi caso con calma. Yo lo disfruto, sé que será un juego, pero de momento... En tu tiempo, ¿no? Sí, cuando toque ya lo cogeré de por banda y lo que haga falta. Pues no hay más, señores. Toca despedirse ya de este gran programa de Bioshock, repletito de pequeñas guindas, con sendos apartados en el programa. Yuri, muchas gracias. A vosotros, espero que hayáis disfrutado. Yo también he de confesarme y he de decir que he disfrutado muchísimo más de este BioShock 2 que del primero. Así que imaginad el juegazo que podéis tener en breve. A esos que no estabais muy decididos si jugarlo o no, no, no os lo penséis más. Y hasta la semana que viene, disfrutad de la semana, sed felices, ved mucho cine, que hay muy bueno actualmente, y nada más, disfrutad. Señor Freeman, nos vamos. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Disfrutar. La semana que viene nos vemos con... Bad Company. Bad Company 2. Pañum, pañum. Pañum, pañum. Y nada, yo me despido de verdad. BioShock 2 es algo increíble. Pero es que aún es más increíble Heavy Rain. Joder, que de verdad. O sea, media hora estuve llorando de que me lo acabé. O sea, no podía contener. O sea, fue una mezcla entre... Me ha acabado el juego. Dios mío, lo que he hecho. Pues hago... Ella se ríe porque lo vivió. No, es que me imagino cronometrando media hora. Bueno, o sea, por ahí, pero de verdad, o sea, algo increíble. Increíble. Nada, me apetecía decirlo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Freeman. Doncs anem, Manel, bona nit. Ah, estos hardcore tan sensibles, no puede ser. Habrá que sacar otros... Sí, dientes, luego este con Shadow de Colossus. Uy, espérate. Doncs molt bona nit. Ens veiem la setmana que ve. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches a todos. Ya está, Maneo. Qué sí, breve, ¿no? Está breve, melancólico. Como hemos claro. puesto ya el ending, digo, hostia, que quiere prisa ya. Bueno, va, pues nos vemos la semana que viene a pegar tiros de verdad. No, coño, con... Ay, que te apetece. ¡Sangre! Que te apetece un Bad Company, que a ti te gusta. Un buen multijugador con Battlefield. Y lo que venga en el programa, que el paquete está ahí por ver. Claro, no sé, ya veremos. Venga. Habrá sorpresitas y cosas interesantes, como siempre. Claro. Eso no hay duda, porque yo lo digo, habrá cositas, naturalmente, claro que sí. Yo nada más, despedirme. Espero que hayáis disfrutado del programa. Creo que ha sido un placer tener a estos dos máquinas hoy analizando el BioShock 2. Y aquí un servidor apoyando en lo que naturalmente ha podido ver, porque yo hablo. Si veo, si no, no hablo. Así que nada, señores, un abrazo muy fuerte para todos. La semana que viene, Bad Company 2. Y creo que todos, porque yo lo digo, a ver si caen, aquello chulos. Un abrazo, señores, y hasta la semana que viene.